Hola, esta semana he querido conocer un poco el funcionamiento de mi blog, las visitas que está recibiendo, lo que más le interesa al usuario, el número de seguidores que tengo, entre otras cosas. Para ello, he realizado un análisis a través de la información que me ofrece WordPress, donde me muestra una serie de estadísticas sobre el uso y funcionamiento del blog, como puede ser una gráfica que tenemos más arriba en la que nos muestra el volumen de visitas semanal de este, así como también puede mostrarnos el uso diario o por meses. Además, indica el número total de visitas, en mi caso 134, el número de visitas el día que hago la consulta o el día más visitado, que fue el 9 de abril con 41 visitas. También hay otra opción que me indica desde qué lugares se hacen dichas visitas. En mi caso, la gran mayoría son desde España, aunque también tengo visitas de Argentina, México y Corea. Otra opción que nos da es la de poder conocer las entradas más visitadas del blog, aunque como he podido comprobar, la página principal es la que más visitas tiene. En la captura de pantalla que tenéis un poco más arriba, podéis ver el número de visitas concretos que tiene cada entrada. Por otro lado, WordPress nos ofrece la posibilidad de conocer el interés que han tenido los enlaces que he puesto en mis diferentes posts, así como también nos muestra a través de qué enlaces los usuarios han llegado hasta este y lo han conocido. Muchos de los enlaces son de Twitter, Twenty o Facebook, aunque también es destacable el hecho de que a través del motor de búsqueda Google Search y Google Images se ha encontrado mi blog. También me indica los términos utilizados en los motores de búsqueda que han llevado hasta mi blog, muchos de los cuales, como la propia dirección de este, que aparece entre los términos usados, me puede indicar que el usuario lo buscaba concretamente. Otros términos que han llevado al usuario hasta el blog eran más genéricos, como por ejemplo Jenny Holzer textos. Por último, he dejado una captura de pantalla donde se resume el aspecto general que tiene mi blog y donde tengo información destacable como por ejemplo que tengo un seguidor suscrito a este o que tengo 152 seguidores que a través de Twitter lo han visto. Y esto es todo lo que tenía que explicar. Adiós.